Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Un libro recrea los hechos de la guerra del Cenepa. Luego de 21 años de la guerra del Cenepa, el último conflicto armado entre Ecuador y el Perú, se presenta al público el libro Tigüinza, Honor y Gloria, del coronel Eduardo Vergara Barros. Vergara hace un recuento de sus memorias al frente del grupo de fuerzas especiales que él dirigió, un equipo que a pesar de los trágicos pronósticos, numéricamente superados por el ejército peruano, salió a flote en ese combate. Para recrear los hechos, el autor hace uso, además de sus recuerdos, de partes de guerra oficiales, informes de los comandantes de patrullas y de otras anotaciones que el coronel hizo durante el conflicto. El libro está narrado de manera cronológica. El autor espera que por el nivel de documentación que tiene la obra sea considerado como un material fidedigno para las páginas de la historia nacional ecuatoriana. En Guayaquil, el arte y la publicidad se unen. En vallas publicitarias y a varios metros sobre el suelo, en la avenida Narcisa de Jesús Martillo, las obras de 10 artistas se exhiben al aire libre. Se tratan de las obras ganadoras del Salón de Julio Fundación de Guayaquil y del Festival de Artes Independencia de Guayaquil. Son el municipio de esta ciudad y la empresa privada quienes impulsan esta iniciativa por segunda ocasión. Patricio Berberán ofrece la obra Pecado Original, que se basa en elementos bíblicos con la intención de que sea una herramienta de reflexión. Tomé los dos hechos más importantes que han pasado en la historia, que cambiaron la forma de ver la vida. El momento en que Eva tomó el fruto prohibido y se generó el pecado original, y que luego Dios tuvo que entregar a su Hijo para limpiarnos de dicho pecado. Eso demuestra el inmenso amor de Dios por nosotros, explica el artista. Además, Barberán considera que proyectos como la Galería al Aire Libre motivan a los artistas a buscar medios alternos para exponer sus trabajos y promueven a Guayaquil como una ciudad de arte. Se prepara Ayotzinapa en mí. Insertar el dolor ajeno en la piel de las personas es lo que el cineasta Tito Román busca con su documental Ayotzinapa en mí. La obra busca generar una conciencia de solidaridad con las familias y personas afectadas por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en manos de los carteles mexicanos. Román decidió realizar el documental mientras filmaba a otro en México, específicamente del boxeador puertorriqueño Javier Citrón, que compitió en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en Guadalajara 2014. El documental relata la trama de cómo me identifico con el tema, cómo lo cuento y cómo Ayotzinapa se encuentra en nosotros mismos y cómo puede preocuparnos, destacó Román, quien trabaja en la postproducción del proyecto y del cual busca el apoyo económico de quienes apuesten a la causa en internet. El documentalista contó que en su nuevo proyecto incluyen las intervenciones del cantante puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, de la agrupación Calle 13, clamando la vida de los 43 universitarios, así como entrevistas a Omar García, uno de los mexicanos que sobrevivió a este incidente. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 59. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.